Pista 19. Ejercicio 6. Escucha la grabación y marca con una palomita las palabras que escuches. ¿Arquitectura? ¿Para qué? La arquitectura es en muchos sentidos un espectáculo. ¿Para qué si no se construyeron las antiguas pirámides? ¿Para qué si no están ahí construcciones como el Partenón, el Taj Mahal, el Arco del Triunfo, o los enormes castillos feudales en China, Japón, Europa y muchas ciudades en el continente americano? Muchas construcciones fueron planeadas para mostrar el nivel económico y social de sus dueños, sean estos las grandes empresas o las mansiones de los hombres más ricos de la historia. ¿Para qué sirve un palacio como el de Versalles si no es para mostrar lo que es un rey, su opulencia y su poder? Para muchos, la arquitectura es más que la distribución y el aprovechamiento del espacio. Es la oportunidad para darse a conocer al mundo. La arquitectura sirve para mostrar lo que somos y lo que estamos siendo. La arquitectura es para aprovechar el espacio, pero también para dar alegría al espíritu, pues independientemente del constructor de monumentos como las pirámides, los castillos o incluso un estadio de fútbol o una estación de trenes, todos sirven para asombrarnos y dar un vistazo a un presente, a un pasado y a un futuro, volviéndose así algo para todos y no solo para unos cuantos. Al menos eso es lo que significa para mí la arquitectura y para quienes pueden admirarla. La arquitectura es uno más de los símbolos del hombre.